no sé pa' dónde voy. Sigo varado esperando a que ella diga algo. Y no, no, no, no. Creo que yo ya voy dudando de si algún día ella me amó. Ya no pienses tanto, claro que ya te amó. Solo fue un colapso, al rato volverá a brillar, aunque tal vez ya no para ti. Lo importante es que sea feliz. ¿Y qué hay de mí? Yo sigo aquí.